los he sentado tallando una cruz. Se acercan las tiernas pisadas de Jesús. Como una mariposa revolotea el niño Dios. Juntos entre ellos todo es amor. Y se juntaron sus manos, o sea, al cielo subió viendo a su niño clavado, como su sangre derramó, porque mi niño se muere, porque con tanto dolor atravesaban sus manos. Dime por qué, dime por qué, mi Dios. Jesús se sienta en sus piernas y una lágrima cayó. El llanto de San José al pequeñito cubrió. Llores tanto, mi padre, nunca te voy a dejar. Juntos como carpinteros vamos a trabajar. Y se juntaron sus manos, o sea, al cielo subió viendo a su niño clavado, como su sangre derramó, porque mi niño se muere, porque con tanto dolor atravesaban sus manos. Dime por qué, mi Dios. Dime por qué, mi Dios. Dime por qué, mi Dios.